Hola, bueno, mi nombre es Valeria Robles. Este proyecto que se inició, digamos, con el deseo de generar una compañía de teatro musical, en realidad tiene el objetivo de hacer llegar un poco a un determinado sector, digamos, de la sociedad, el género que por ahí está como un poquito relegado a una especie como de elite. Se piensa un poco que el musical siempre es foráneo, se tiene como el concepto de que es muy difícil trabajarlo y que hay que estar demasiado preparado. Y bueno, en realidad yo hace 6 años que estoy trabajando en lo que tiene que ver con la formación de actores en teatro musical, gracias a, digamos, a la continuidad y a la compañía de grandes docentes que a la vez tienen mucho que ver con el proyecto. Embarcamos esta idea de generar la compañía, y cuando surgió la idea de Mamá Cora, en realidad, obviamente el material que trabajamos fue Esperando la Carroza, nos pareció que era ideal como para poder enmarcarla dentro de este encuadre, justamente porque la obra en sí misma, digamos, realmente es una obra de arte, lo autoral, tiene un ritmo interno que es musical, aunque no haya ni una sola canción. O sea, hay como un timing constante, ¿no? Que uno al tiempo que pasa y que escucha y que ha visto la película, lo repite como si fuera una canción. Entonces yo sentía que si esto se incentivaba con recursos del musical, con canciones, un leitmotiv que sonara todo el tiempo por debajo, como si fuese un pulso, con cosas que además sean propias, por eso inclusive la música es música preexistente y muy, muy propia, ¿no? Muy reconocible. Iba a ser que todavía se superara, digamos, esa musicalidad que de por sí tiene la obra. Así que, bueno, para mí sería una gran alegría que pudieran acompañarnos. Poca gente sabe que existe este lugar tan, tan especial con esta magia, ¿no? Tan metidito en el corazón del barrio de Buenos Aires en sí mismo, ¿no? Está en la calle Corrientes, 5965. Estamos muy contentos y muy felices de poder trabajar. Somos 22 personas en el escenario con las mismas ganas, con la misma iniciativa, generando todos este proyecto, porque no sería posible hacerlo uno solo.